Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, la 89.6 en esta verdiblanca sintonía de Radio Betis. Sergio Moreno, lo tengo a mi derecha, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dentro de nada, muy poquito, pues ya se incorporaré al resto de los compañeros de aquí de Voces del Misterio. Porque, como os anunciamos la semana pasada, hoy tenemos un programa especial. Dijimos que vamos a hablar de temas peleagudos, que vamos a intentar dar otra imagen, otra postura sobre lo que hemos denominado, Sergio, como la otra cara, ¿no?, de la medicina, o la otra cara de los alimentos, ¿no? Exactamente. Vamos a va a ser un tema muy interesante, un programa muy interesante. Yo creo que se ha creado, que lo hemos ido programando y creando con mucho cuidado, porque sabemos que es un tema pues peliagudo. Sí. Y vamos a darle voz a un grupo de científicos que no tienen voz y que dicen cosas como que el virus del SIDA no existe, que dice Stefan Lanka, uno de los portavoces de este grupo de científicos. Sabemos que es un tema controvertido, no queremos herir sensibilidades, y por eso está preparado con mucho mimo, pero no por ello con menos rigor. Tocaremos por encima, luego contaremos por qué lo haremos solo por encima, en el tema de la corza. Hablaremos del Ritalin. Ustedes se preguntarán qué es el Ritalin, luego lo van a saber. Por favor, yo les aconsejo que se preparen un buen tazón de café sin sacarina. Sí, por Dios. Sin sacarina. Sin sacarina. Y que se paren en su sofá, suban el volumen de la radio, porque lo que nos espera esta noche es una noche llena de misterios médicos y alimenticios. Vamos a escuchar las efemérides. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 5 de diciembre en la historia. Porque en 1492 Colón descubre la Española, hoy República Dominicana. En 1522 se produce la rendición de la mayor parte de los agermanados levantados contra el emperador Carlos. En 1791 muere Wolfgang Amadeus Mozart. En 1866 nace el pintor Wassily Kandinsky. 4 años después, en 1870, muere el escritor francés Alejandro Dumas padre. En 1901 nace Walter Elias Disney, dibujante y empresario estadounidense. En 1925 nace Anastasio Somoza de Bail, dictador nicaragüense. Un año después muere el pintor Claude Oscar Monet. En 1933, tal día como hoy, una buena noticia para aquellos que gustan del alcohol, se produce la abolición en Estados Unidos de la llamada Ley Seca. En 1941, los alemanes sufren una grave derrota a las puertas de Moscú. 5 años después nacería José Carreras, tenor español. Y en el mismo año, en el mismo día, un 5 de diciembre, la ONU se instala definitivamente en Nueva York. En 1957, la URSS vota el primer rompehielos atómico. Y apenas 5 años después, Estados Unidos y la Unión Soviética llegan a un acuerdo sobre la utilización pacífica del espacio. En 1973, Paul McCartney lanza el álbum Band on the Run. En 1983 se disuelve la Junta Militar Argentina. El general Reinaldo Binone es nombrado presidente provisional hasta que lo asuma Raúl Alfonsín. 1991, para finalizar estas efemérides de hoy, 5 de diciembre, finaliza la reunión de presidentes iberoamericanos en la multicumbre de Cartagena. Eran algunos de los hechos ocurridos en la historia un 5 de diciembre, aquí, en Voces del Misterio. Desde el verano de 1981, cuando se atendieron los primeros casos en Los Ángeles de California del síndrome del VIH, más conocido como el SIDA, se ha hablado y he escrito una infinidad de artículos al respecto, pero lo que es cierto, a día de hoy, el SIDA sigue siendo una enfermedad incurable. Hay otros que ya empiezan a decir que el SIDA es, ya no es mortal, es una enfermedad crónica. Yo no sé si esto beneficia a alguien. Sí. Imagino que sí. Que sea welcome y compañía, seguro. De esta y de otras cosas más, como les anunciábamos al principio, del Ritalin, del cáncer, de los aditivos y del SIDA, es de lo que va a tratar hoy el programa completo de Voces del Misterio. Vamos a intentar dar voz a aquellos médicos o aquellas personas, o en este caso hablaremos con Lluís Botinas, economista y sociólogo, son personas que crean asociaciones e intentan buscar la verdad del por qué determinadas enfermedades, en este caso el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por qué no se ha llegado hoy en día, por qué no tenemos esa vacuna, por qué no la hemos curado todavía después de 27 años. Ha muerto muchísima gente, famosos, acuérdense de Freddie Mercury, yo creo que es una de las cosas que más nos tocó, ¿no? Lo del cantante tan famoso. Se ha investigado mucho, se donan millones y millones de pesetas y todavía no tenemos claro si el SIDA existe. Quiero darle la bienvenida a Lluís Botinas, director de una asociación que se llama Plural 21, que ahora nos va a explicar en qué consiste, economista y sociólogo. Hola, buenas noches, Lluís. Hola, buenas noches. Encantado de poder hablar contigo, encantado de que hayas tenido la amabilidad de una manera además muy casi atropellada de pues, poder contar contigo. Absolutamente imprevista. Sí, poder contar contigo esta noche es para nosotros un placer. Primero me gustaría que nos contaras qué es Plural 21. Bien, el nombre completo es Plural 21, Asociación para el Cuidado de la Vida en un Planeta Vivo. Es un nombre largo, pero que explica bastante bien sí. Lo que somos. Una asociación que queremos dar información plural, es decir, distinta, no solo oficial, sino otra, que normalmente no circula, sobre temas relacionados con la vida, o cual quiere decir prácticamente todo, y por eso pues cada vez vamos incluyendo más temas en nuestra información. Y uno de los primeros y principales pues fue el tema del SIDA. Lo metimos en el tema del SIDA, por tanto llevamos ya 18 años, pues nos creíamos toda versión oficial, desde la A hasta la Z. Claro. Y paso a paso, y golpe a golpe, dejando amigos y amigas y conocidos y conocidas por el camino, pues fuimos poniendo interrogantes, hasta que ya desde el 98, se puede decir, todo fue un gran interrogante, y ahora pues ya explicamos las cosas de otra forma totalmente distinta. Ahora entraremos en debate, está conmigo Sergio Moreno. Le voy a hacer una pregunta, no quiero que se extienda en ella, simplemente quiero que me haga una contestación concisa, clara. ¿El SIDA existe? El SIDA existe, pero como algo totalmente distinto a lo que nos han dicho que es. El SIDA vírico, el VIH-SIDA, no existe. Pero el SIDA como mecanismo, como engranaje sociopolítico, económico, pseudocientífico, pseudomédico, pseudo-religioso, pseudo-humanista, mediático, racista, etcétera, sí que este engranaje existe y tritura a la gente que no se aparta a tiempo. Sergio Moreno, buenas noches. Buenas noches. Vaya semanita que hemos tenido documentándonos, hablando con asociaciones. Ha sido una semana intensa y, bueno, como decíamos hace unos minutos, ¿no? Familiarizándonos con términos científicos como los retrovirales, las proteínas, las retro... Pero ha merecido la pena, como decía Lluís, ¿no? Para conocer otra versión, otras voces, como la de Stefan Lanka, como la del doctor Roberto Giraldo, en fin, como la de tantos y tantos doctores, incluso premios Nobel que hemos podido consultar también en la documentación, como Kari Mullis, bioquímico y premio Nobel de Química en el año 93, que alto y claro están diciendo que como ha dicho Lluís, ¿no? que el VIH, que también la forma en que se presentó el VIH un 23 de abril del 84 fue muy precipitada, no cumplió los protocolos científicos. Fue una cosa que, bueno, pues se presentó casi de forma casi atropellada, como hemos dicho antes, y que deja muchísimas interrogantes, primero por la forma de detectar que una persona tiene SIDA, que son unos métodos que incluso los propios fabricantes de estos métodos especifican que no son aptos o que no solo son aptos para detectar el SIDA. Otras interrogantes sobre el propio desarrollo del VIH, la existencia del VIH, nos ha conseguido aislar ese retrovirus, que es otra, nos ha conseguido fotografiar cuando la ciencia pide que haya cuatro fotografías de un virus, ¿no? De un retrovirus, sí. no ha sido posible. Y, por último, los medicamentos, ¿no? Que se están utilizando, los antirretrovirales, que bueno, al parecer, Luis, se parece que son más dañinos o que son, he leído por ahí en la documentación que algún científico decía que el AZT es el SIDA, pero con receta. Mira, yo esta semana que viene confío en entregar ya el original de un libro de 400 páginas, que si todo va bien saldrá en marzo. Uh-huh. Y la cosa es aún mucho peor de lo que tú has dicho, porque claro, vamos a hacer un poco de publicidad. Documentos están escritos hace ya un cierto tiempo. Sí. Luis, vamos a hacer un poco de publicidad. ¿En qué editorial vas? Es secreto de Estado para evitar presiones. Bueno, pero nos avisarás, este ¿no? Tipo. Nos avisarás. O sea que confío en que cuando salga, pues cause un cierto impacto, pero queremos evitar que la cosa circule antes de tiempo para evitar presiones. El establishment del SIDA actúa con mucha contundencia para mantener sus privilegios, ¿no? En la introducción que yo hacía, poniendo un interrogante, ¿no? Si realmente esta nueva forma de ver el SIDA como no como una enfermedad mortal, sino como una enfermedad para toda la vida, ¿no? Como una enfermedad que medicándola pues vivir muchísimos años. ¿Esto beneficia a alguien? No, es que además es que incluso esto es falso. Quiero decir, el SIDA no es una enfermedad. La primera, en mi libro, tiene cuatro preguntas claves, 14 importantes y cuatro dinamizadoras. Y la primera pregunta ¿es el SIDA una enfermedad? Y la respuesta que doy es que no es una enfermedad. Es decir, el SIDA es un montaje, no es una enfermedad. No hay que tratarlo ni agresivamente como hace la medicina oficial, ni más suavemente como hace la medicina alternativa. Este es el enfoque que yo planteo en el libro. Hablando del primer paso, ¿no? De la forma de detección del SIDA. Se ha escrito mucho, pero pues me interesa conocer tu opinión sobre ELISA, Western Blot y la carga viral. ¿Esas tres pruebas realmente qué aportan a la persona que se hace la prueba? Mira, la principal práctica de riesgo en SIDA es hacerse los test. Porque puede dar positivo a una persona más sana y santa del mundo. Tenemos caso de bebé positivo de padres ambos negativos, por ejemplo. Parejas que se han casado vírgenes, que jamás han estado con terceras personas, que jamás se han pinchado, que jamás han recibido transfusiones de sangre y seropositivos los dos. Personas que cuando cambian de país dejan de ser positivos para pasar a ser negativos. La mejor inversión que se podría hacer en España en el tema del SIDA es un puente aéreo con Australia. Y la inmensa mayoría de los que viajasen seropositivos regresarían seronegativos, con lo cual se habría acabado el problema. ¿Pero eso de qué depende? ¿De los niveles que se aplican? ¿O? No, la cuestión es que estos test no han sido ni diseñados, ni patentados, ni fabricados, ni están legalizados para diagnosticar infección por VIH. Que yo sepa, cuando antes decía que la información que habéis dado está bien, pero es ya teniendo en cuenta que yo ahora me he tenido que meter aún más a fondo, claro, llevo 18 actual, años y ahora llevo pues 18 meses metido, entrando más profundamente en el tema, pues la cosa es mucho peor de lo que vosotros habéis podido descubrir estas semanas, ¿no? Por ejemplo, el VIH supuesto, no es que no se cumplieron los protocolos científicos cuando se anunció al mundo el 23 de abril de 84 que se había aislado un supuesto virus, supuesta causa de una supuesta enfermedad. El tema es que el doctor Galo, que es el que dio esta conferencia de prensa, manipuló, y el 30 de junio de este año salió en Estados Unidos un libro que se llama Fear of the Invisible, Miedo a lo Invisible, que publica por primera vez el facsímil donde se recoge cómo el doctor Galo cambió, tergiversó, falsificó totalmente el borrador que había escrito su responsable de laboratorios para un borrador que afirmaba que no se había encontrado la causa del SIDA. Él lo transforma en un artículo que la revista Science publicará 11 días después de la entrevista de la rueda de prensa, donde él lanza al mundo que ha aislado la causa, el VIH, supuesto causa del SIDA. sea, todo el VIH-Sida se basa en una falsificación y ahora están las pruebas. Y de hecho, este 1 de diciembre se ha presentado una carta a la revista Science, firmado por una cuarentena de científicos, pidiendo a la revista que retire estos artículos publicados tramposamente, incorrectamente, el año 84. Eso es la primera vez que se dice en España. Madre mía. O sea, que estáis dando una exclusiva que tendría, si realmente los medios de comunicación sirviesen para comunicar, sí. Pues mañana esto debería aparecer en muchos medios de comunicación. Esperemos que así sea, aunque me parece que en este país últimamente solo importa el dinero. Y hablando de precisamente de eso, yo creo que nos tendríamos que remontar un poquito antes y lanzar una pregunta a esta mesa de debate. Se nos ha vendido que el síndrome del SIDA, la enfermedad que nos han contado que existe, viene de los monos, ¿no? Nos han dicho que esto vino de los monos, por comer carne de mono en determinadas tribus, en determinadas zonas del planeta. ¿Esto es cierto? Mira, yo a cualquier... Porque sobre de dónde proviene el supuesto VIH hay varias hipótesis. Hay la versión oficial dominante, que norteamericana, pues que sería esto del mono verde de África. Cuando aún existía la URSS, pues había la versión interesada de que había partido de Fort Detrick en una cuestión de guerra biológica. Hay quien defiende que viene de campañas de vacunación hechas en África, hay quien da otros orígenes al VIH. Yo, a cualquiera que hable de que el VIH pues viene de tal sitio o tal otro, la pregunta previa que le hago es primero que me demuestre que existe, que ha sido aislado, que ha sido caracterizado. Solo entonces estoy interesado en discutir de dónde viene, si no es perder el tiempo, ¿no? Claro. Si nadie ha demostrado que exista, yo no voy a hablar de dónde viene algo que nadie ha demostrado que existe. Claro, eso es lo que también comentábamos antes, ¿no? Y es que se ha montado toda una maquinaria alrededor de algo que todavía no sabemos si existe, porque nadie ha sido capaz de descubrirlo. Nadie ha llegado con una fotografía diciendo, miren ustedes, aquí tengo una fotografía, esto es lo que podemos considerar el VIH. Y se están destinando cantidad de dineros, y hay empresas farmacéuticas como la Wellcome, la Merck, la Abbott, que se están embolsillando millones y miles de millones de dólares sobre algo que no sabemos lo que es, que parece como una entelequia, ¿no? Es algo que nadie sabe lo que es el VIH, nadie lo ha visto, nadie ha sido capaz de fotografiarlo y de analizarlo en un laboratorio. Sin embargo, pues está el planeta pendiente de todo esto que se ha dado en llamar VIH-Sida. Bueno, es que en junio del 81 empezó, como apuntabais al inicio, empezó a rodar una bola de nieve que ha ido creciendo, creciendo, creciendo, solo que parecía que en el centro de la nieve, para darle cuerpo, pues había una piedra, una roca, que es la que empezó a girar, pero resulta que no, que ni eso existe, ¿no? Entonces se ha montado una gran industria del SIDA, se ha montado unos especialistas del SIDA, se han montado congresos internacionales del SIDA, se han montado subindustrias del preservativo y en un momento determinado los guantes de látex y cantidad de cosas. Hay cantidad de personas y de instituciones que les va bien poder hablar de una cosa misteriosa, terrible, que nos ataca, sobre todo a los que llevan una vida no demasiado ortodoxa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se ha ido construyendo unas reglas de juego en torno al SIDA, y mientras estas reglas de juego se acepten, pues el SIDA continuará rodando. Yo lo que confío es que pronto logramos romper entre cuantos más mejor, y que ahora me estáis permitiendo llegar a miles de personas más, pues es una alegría, para que ayuden a deshacer esta bola de nieve. ¿Y qué papel juegan los gobiernos, los estados, en esta bola de nieve, si es que juegan algún papel? Es una pregunta clave, porque el SIDA es la supuesta enfermedad que más alto ha llegado en el nivel político. Jamás se habían hecho reuniones de presidentes de Estado, de continentales, sesiones especiales de las Naciones Unidas, la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, etcétera, para hablar de la supuesta pandemia del SIDA. No hay ninguna epidemia del SIDA, jamás ha habido ninguna epidemia del SIDA, ni tampoco en África. Todo el secreto de la supuesta terrible epidemia del SIDA en África es que los negros que siguen muriendo de tuberculosis, de malaria, de hepatitis, de diarrea o de hambre, ahora nos los presentan como muertos de SIDA. Claro, pero son enfermedades endémicas propias del continente africano, ¿no? ¿Perdón? Que son enfermedades propias del continente africano, pero que ahora resulta que antes un africano tenía una enfermedad cualquiera y era cualquier enfermedad, y ahora pues a la que tenga diarrea y fiebre ya tiene SIDA, ¿no? Se le cuelga la etiqueta de SIDA. Sí, sí, es que además en África y en el mal llamado tercer mundo se diagnostica SIDA en general de una manera totalmente distinta de cómo se hace en Europa o en los lugares donde hay dinero. Es decir, si en Europa un médico diagnosticase SIDA tal como se hace en África, lo meterían en la cárcel. Pero en el resto del mundo, en los lugares donde no hay dinero, por tener simplemente fiebre durante más de un mes, diarrea durante más de un mes, pérdida de peso durante un mes y luego pues tos, etcétera, te pueden diagnosticar ser un caso de SIDA. Si os parece, me gustaría hacer una pequeña reflexión de lo que tal como se está oyendo y creo que nos puede dar paso además a hablar sobre el SIDA desde una vertiente emocional, económica y sociológica, por supuesto, ¿no? En las grandes naciones, las grandes capitales, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se habla del SIDA, se habla de las minorías, se va a las minorías, ¿no? A las personas más deprimidas. En este caso se busca núcleos, como núcleos homosexuales, donde se le puede atribuir la enfermedad del SIDA. Si nos vamos a África, donde la homosexualidad ya está prohibida nada más que por religión, ser homosexual allí es igual a muerte. Si no vamos a aquel sitio, lo que hacemos los demás países, hacemos como hacían en la capital, ¿no? Echamos el SIDA al sitio más deprimido, a los lugares más deprimidos. En este caso es África, ¿no? Pero además, como dice Yuri, ¿no? Que hay como otra vara de medir en el continente africano en relación con el SIDA, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, se diagnostica cantidad de casos de SIDA. ¿Qué pasa? Que el número siempre va incrementando. No es que haya más enfermos de SIDA, sería un poco la ecuación, no es que haya más enfermos de SIDA, sino que cada vez hay más personas a las que se le dice que padece el SIDA. Y a lo mejor, pues, lo que tiene es, pues, como ha dicho Luis, ¿no? Otro cuadro propio de una mala nutrición, de unas condiciones de vida poco saludables, de no tener acceso a higiene y agua potable, por ejemplo. Todas esas condiciones forman enfermedades que bueno, pues que por intereses o por esos hilos que está manejando no sabe muy bien quién, se le coloca el cartel de SIDA. Y se multiplica el número de personas que padecen el SIDA, se destinan más fondos a la lucha contra el SIDA y las industrias farmacéuticas y todo el entramado económico y empresarial que se mueve en torno a las enfermedades, pues siguen haciendo caja. Sí, la bola de nieve se va engrosando mientras no seamos capaces de frenarla y de, con el calor humano, fundirla. Lo que yo entiendo, Luis, es cómo medicamentos como el AZT, que se ha comprobado que es dañino, que es tremendamente perjudicial, se sigue prescribiendo, ¿no?, en los casos de detección del presunto VIH-SIDA. Es más, toda mujer seropositiva embarazada se le obliga a tomar este AZT venenoso a ella y a su bebé recién nacido, porque, según la versión oficial, esto disminuye la transmisión de un supuesto virus que nadie ha demostrado que exista, desde la madre al hijo. Se está envenenando. Lo que pasa, afortunadamente, han reducido las dosis, con lo cual los efectos tóxicos, que son muy graves, pero se suavizan, y como que no se hace un seguimiento, pues probablemente efectos que aparecerán a los 5, 10, 20 o quizá las próximas generaciones, pues no se van a atribuir a haber estado envenenando a la madre y al feto desde antes de nacer, ¿no? Sin duda es realmente escandaloso. Mira, este AZT, que es importante hablar de él porque es el medicamento oficial de referencia, es decir, La pseudociencia del SIDA no cumple los protocolos más elementales del método científico. Por ejemplo, en las facultades se enseña en los primeros días como mínimo, por un lado que la ciencia avanza contrastando hipótesis distintas, y la inmensa mayoría de oyentes hoy de este programa seguramente hasta hoy no habían oído nunca que hubiese otras explicaciones del SIDA. Pero segundo, se explica que la ciencia necesita hacer ensayos de control, grupos de control. En el tema del SIDA, en los medicamentos del SIDA, por ejemplo, jamás se ha hecho un ensayo de control a doble ciego, randomizado, y donde se dé un placebo al otro grupo. O sea, siempre se convirtió al veneno AZT, y la multinacional Sigma vende el AZT con una calavera y unas tibias cruzadas, signo inequívoco de veneno, y además advirtiendo tóxico por inhalación en contacto con la piel o tragándolo. Órganos objetivos, sangre y médula ósea, por tanto es inmunosupresor y se está dando a personas que se considera que son inmunodeprimidas. Use ropa adecuada para manejar estas muestras de 25 miligramos, y se estaba haciendo tomar 1.500 miligramos diarios al principio, y ahora en torno a 300 miligramos cuando entra en los cócteles, ¿no? Es decir, y este veneno se convirtió en el medicamento de referencia. Los demás se comparan con este. O sea, no hay grupo placebo donde se le dé a la persona una sustancia inocua. Por lo tanto, siempre están comparando toxicidades. Claro. A una persona una persona normal, sana, que se encuentra, con cualquier síntoma de los que se le pueden atribuir al SIDA, a esa persona si se le dice SIDA, aunque no lo tenga, recoge, no sé, psicológicamente, sintomáticamente, recoge el aspecto de una persona que tiene, está enferma, que nos han dicho que está enferma de SIDA. O sea, le salen manchas en la piel, pierde peso, deja de comer. Hombre, emocionalmente no podemos dejar de lado la salud, el aspecto psicológico y emocional. A una persona que le dicen que padece el SIDA, esa persona inmediatamente se considera enferma de SIDA, y eso pone en marcha unos mecanismos y una serie de actitudes que afectan al sistema inmunológico. Y esto mata. Exactamente, el sistema inmunológico se resiente y eso. Bien, igual habéis experimentado, se puede hacer bastante fácilmente una broma de mal gusto, que es entre varios amigos, pues decir, mira, cuando veamos a fulanito o fulanita, primero uno, después al cabo de cinco minutos otro, al cabo un rato otro, y dice, oye, qué mala cara tienes hoy, oye, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal? A los 15 minutos se irá a casa, casi seguro, se irá a casa encontrándose mal. O sea, imagínate entonces, no es solo desde el momento en que le diagnostican a alguien, es desde el momento en que alguien teme que le pueden diagnosticar. Esto es un... O sea, la inmensa mayoría de personas de los llamados grupos de riesgo han estado y siguen estando, afortunadamente se ha suavizado. Lo único bueno de la falsedad esta de que han cronificado el SIDA, que es falso, no hay ninguna prueba científica ni rigurosa de eso, lo único bueno es que ha suavizado el miedo. Y como que el miedo es el primer factor de muerte, yo hablo de 11 factores de muerte, que explican el 99% o más de las personas que mueren con la etiqueta de muerto de SIDA, sin necesidad para nada de recurrir a un virus que no hay ninguna prueba de que exista. He perdido el hilo ahora. Estábamos hablando del... De todas formas, tampoco, porque tampoco nos podemos alargar todo el programa, tenemos varios contenidos, pero sí me gustaría apuntar una cosa también muy directa, ¿no? Seguro que hay miles de personas ahora que tienen algún familiar, alguna persona que le han dicho que ha muerto de SIDA. Nadie realmente muere de SIDA. O sea, cuando te dicen que ha muerto alguien de SIDA, es porque ha muerto de una falta de que tales miembros han dejado de funcionar, ¿no? Porque cada vez se le van incorporando nuevas enfermedades. Creo que ya por 32 la lista de enfermedades que viene como efecto, ¿no?, de padecer esa inmunodeficiencia. Exactamente, pero a eso voy yo. Quizá esa inmunodeficiencia no la estamos generando nosotros al habernos diagnosticado SIDA. Es que el Yazid es un montaje, como he dicho antes, es un montaje, se ha partido de Estados Unidos de América el año 81, y que hay que ir encontrando por qué se puso en marcha, cuáles son los mecanismos, y ir desmontando este montaje, ¿no? Pero lo primero es el tema del miedo. Cuando alguien se teme que puede estar... Y yo esto lo he aprendido justo en mi suerte, es que estoy con relación desde el año 90 con todos los actores de este drama, ¿no? Y decenas de personas me han contado, por ejemplo, yo estaba perfectamente bien hasta el día que me enteré que alguien del grupo lo había internado en el hospital con el SIDA. Aquella noche tuve diarreas, tuve sudores, tuve... Todo esto que dicen que son los primeros síntomas del SIDA, no, esto es cagarse de miedo, sencillamente y directamente. O sea, si a mi amigo, a mi colega lo han internado al hospital con el SIDA hoy, mañana me internan a mí, se rompe el equilibrio psicosomático, esta persona empieza a encontrarse mal. Y el primer punto, cuando digo que el SIDA no es una enfermedad, el primer punto es que el SIDA no tiene síntomas propios. Y esto está, es dicho, reconocido por el propio doctor Montañero, al que acaban de dar un premio Nobel por no haber aislado un virus, porque no es cierto que aislase ningún virus en el año 83, ni más tarde. Pero bueno, esto forma parte de los entresijos del establishment del SIDA, y exigiría mucho más tiempo poder ir entrando en todos estos aspectos. Nadie muere de SIDA. De SIDA no, nadie mira, muere. Yo digo que hay tres etiquetas. Etiqueta seropositivo, que se lo ponen a una persona cuando tiene la desgracia de dar positivo a un test que es una chapuza. Insisto, la primera práctica de riesgo en SIDA es hacerse los test. Etiqueta de caso de SIDA, y si una persona que no ha colocado la etiqueta de seropositivo no tiene acceso a esta información como la que ahora estáis facilitando que llegue a más personas, pues lo lógico es que se crea la versión oficial, lo lógico es que le entre el pánico, lo lógico es que se empiece a tomar unos medicamentos supuestamente antivirales que son venenos tendencialmente mortales a medio plazo, lo lógico es que se tome unos medicamentos que presentan como preventivos y también son tendencialmente mortales a medio plazo, y esta persona se va encontrando cada vez peor. ¿Y la tercera etiqueta? La tercera etiqueta sí, es la de muerto de SIDA. De una persona que muera de una de estas 29 enfermedades que han ido, bueno, tú has hablado de 32, porque ni siquiera esto está en unos sitios, son 27, 29, 30, 32. O sea, es una chapuza tal el tema del SIDA, que de igual forma que según a qué lado de la frontera estés, te pueden considerar infectado por VIH y el otro lado, pues no. Pues igualmente hay enfermedades que hacen que cientos de miles o millones de personas sean consideradas casos de SIDA en un país y en el de al lado no, porque no está como enfermedad definitoria de SIDA. Es una chapuza absoluta. Solo se mantiene esto por el miedo que han logrado, y antes mencionasteis a Freddie Mercury y antes a Rod Hudson, etcétera, que fueron utilizados para llevar el miedo al conjunto de la población, y luego por la gran industria y el poder que ahí se ha ido construyendo. Yo recuerdo, nosotros solemos tocar temas de historia, misterio en este programa, yo recuerdo a un investigador que trató dos temas principales, ¿no?, en este país, que fue el tema de la colza, quizá otra gran mentira, y tocó el tema del SIDA, ¿no? Es el SIDA, la gran mentira, ¿no? Era Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Sí, claro. Gracias a Andreas Faber-Kaiser estamos ahora hablando. Sí, sin duda. Porque Andreas estuvo detrás de la fundación de la Asociación Cobra, y de la Asociación Cobra provenimos Plural 21. Fíjate, pues sirva esto como un homenaje a ese hombre que le pusieron, las noticias que yo he podido recoger, dijeron que murió de una transfusión de sangre, murió de SIDA. Es lo que yo tenía entendido. Bueno, oficialmente murió de una leucoencefalopatía. Encefalopatía vírica, no se mencionó la palabra SIDA en el certificado de defunción. Él hizo público en la revista Más Allá que era seropositivo, lo escondió, y esto indica que a pesar de lo mucho que sabía, y éramos amigos desde el instituto, quiero decir que me lo apreciaba y me lo sigo apreciando un montón, pero este tema lo llevó mal, porque lo escondió incluso a sus amigos, lo hizo público en la revista Más Allá, y bueno, fue todo su desmontaje del síndrome tóxico también, que le generó cantidad de persecuciones, etcétera, lo que para mí fue la base de que acabase muriendo con solo 50 años. Recomiendo tres programas especiales que hizo Andreas Faber-Kaiser en su programa de radio. Están por ahí por la red, sé que están tres programas especiales denunciando también lo que estamos denunciando aquí en Voces del Misterio hoy, que necesitamos, yo creo que lo que necesitamos, Luis, es más verdad, más investigación, ¿y qué más? ¿Qué es lo que Plural 21 o vosotros, los que estáis investigando estas cosas, estáis diciendo? Yo diría que hace falta el coraje para hacer circular todo esto. Yo estoy convencido que en todas partes, en todas las facultades, en todos los hospitales, etcétera, hay personas, hay profesores, hay médicos, hay enfermeras, que están viendo que en el cuadro del SIDA hay muchas cosas contradictorias que no funcionan con la versión oficial, pues que se atrevan a dar un paso al frente, que se atrevan a hacer circular esta información. Pues, Luis, ha sido, la verdad, que un placer. Se nos quedan, Sergio, 2.000 preguntas en el tintero. Sí, 2.000. Claro. Esperamos poder volver a contar con ustedes en otro programa que seguramente haremos el año que viene, y le despedimos pues con una música con la voz de Freddie Mercury, uno que un día murió con la etiqueta de SIDA. Muchísimas gracias. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Impresionante, yo creo que por lo menos vale la pena visitar la página web de esta asociación. Voy a dar la dirección para todos aquellos que quieran interesarse. Nosotros aquí no intentamos convencer a nadie, no. Sí intentamos despertar una inquietud. Bueno, ahí en esta página web tienen todos los documentos, incluso tienen documentales, los cuales ustedes pueden ver y tomar su propia decisión de si lo que hemos contado aquí es cierto o no es cierto. Dejamos esa opción. La página web es plural-21.org. Y también hay un teléfono, por si se quieren interesar, el 93-450-1300. 93-450-1300. Este es el teléfono de Plural 21, que allí les pueden atender cualquier duda que tengan. Buenas noches, Jesús. Van llegando los colaboradores. Buenas noches. Vienes con María Ángeles, sí. Como siempre. María Ángeles, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, aquí estamos. He visto que has traído la bolsa de la compra. Sí, he traído algunas cositas. Porque luego lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Cuando hablemos de los aditivos de los alimentos va a estar muy gracioso. Más de uno va a empezar a tirar esta misma noche, va a empezar a tirar los alimentos por la ventana, ¿no? El frigorífico vacío esta noche casi a ver, seguro. A mí esto, que no voy a decir lo que es porque no vamos a dar marcas comerciales pero a mí esto me gusta mucho, pero llevo un aditivo que ya me he enterado que es altamente tóxico, entonces bueno, pues, es un dilema. Verás cómo hay muchos más. Es un dilema. Pues nada, al final vamos a terminar comiendo cada uno su huertecito, con ojalá, su tomatito, su lechuguita. Ojalá. Fíjate una cosa, mi padre tiene un huertecito ahí en La Rioja, no es agricultor, pero le gusta, tiene su hobby allí, y cuando fuimos... este verano, yo recuerdo a mi mujer que decía una cosa, y es una cosa que no lo he oído solo a ella, sino a mucha gente, que estos tomates no saben, o sea, estos tomates saben a tomate. Sí, es verdad, sí, yo sí, lo he escuchado. O sea, son, ¿por qué? No, porque no están tratados, ¿no? Uh-huh. no están tratados de ninguna forma, si son totalmente naturales. Si ve un caracol y se quiere comer las hojas, que se las coma, luego ya nos comemos el caracol. Es una inversión esa. Es una inversión, exactamente. ¿Qué os parece si en este tono de jocoso hablamos del Ritalin? De uno de los medicamentos más extendidos para los afectados, diagnosticados por hiperactividad. Uh-huh. Para ir puntualizando, para ir que se hagan una idea. Este fármaco se administra en todo el mundo con distintos nombres. Aquí en España no vamos a dar el nombre, por eso hemos querido dar el de Ritalin, que normalmente es el que se utiliza en Francia e Italia. Uh-huh. Este medicamento ahora mismo junto mezclado con la cocaína, es la droga más utilizada en todo Estados Unidos. Sí, exactamente. Es la droga más utilizada en todos Estados Unidos. Os voy a dar datos para que vean, cómo es esto. Y de esto ya hicimos un programa hace un par de años, fantástico, con Bruno Cardeñosa. Y les contaré cómo empezó aquella conversación, porque estábamos hablando sobre los determinados médicos, o determinadas, sí, médicos, que ya sabéis que ustedes cuando van al médico les recetan determinados medicamentos. Pues determinados, y por qué muchas veces nos cambian el medicamento o nos dan el que realmente le interesa y no nos da un genérico, no nos da otro más barato. Esto es porque hay médicos, sabemos que hay médicos, y esto no que no se asusta a nadie porque es así y funciona así, se le premia con un jamón, un viajecito o un jamón no, y un viajecito tampoco, son premios muy, son yo puedo dar más testimonio de eso en primera persona. Vale, pues ahora vamos a hablarlo. Se les premian por recetar su medicamento, de su farmacéutica. Decir, bueno, llévate este medicamento, vete a la farmacia y que te lo den. Pues se les premia porque realmente han hecho de vendedores de ese medicamento, ¿no? Entonces, el Ritalin es un medicamento que se le ha de dar a los niños que están en edad de crecimiento, que tienen problemas de hiperactividad y de concentración. Únicamente a esos niños. En Francia, en el año 1999, había muy pocos, no sé si se diagnosticaron unos 300 niños por actividad que se les recetó el Ritalin. Pasados 5 años, nada más que en Francia había más de 156 niños diagnosticados por el Ritalin. Una mala racha. Muchos, muy nervioso todo. Muchos de estos niños han acabado suicidándose porque el Ritalin es un inmunodepresor que, si tú te lo tomas cuando no lo necesitas, sin necesitarlo, genera depresiones horribles. Bueno, hay niños que se han suicidado después de haber aumentado o cambiado su dosis de Ritalin o haberle dejado de administrar. Se han suicidado, tal como suena. Cuéntanos tu experiencia, Jesús. Yo como Ritalin desde los 6. No, me refiero a la industria farmacéutica. Yo trabajé en una empresa, una multinacional, la cual pues tenía muchísimos brazos, entre ellos estaba dentro de la industria farmacéutica. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con uno de los comerciales de esa línea, de esa familia de productos, y por supuesto que me han comentado lo que decía Sergio. No está hablando de jamones, no, está hablando de cantidades bastante suculentas de dinero por un complejo sistema en el cual se detecta qué zona es la que ha vendido tal medicamento y por lo tanto son premiados tantos médicos que son, entre comillas, escogidos para recetar un determinado medicamento. Esto no deja de ser lógicamente una industria que desgraciadamente juega con nuestra salud, y lo tengo que decir así de claro, y la verdad es que, o sea, que me demuestren lo contrario. Uh-huh. Mira, según las cifras obtenidas por el periódico Le Monde, ¿no, Sergio? Muy bien. Eres el francés, Le Monde. Dale. En el 2004 se entregaron, bajo receta médica, 171.276 cajas de Ritalin. Y Concentra es el mismo producto, con otro nombre, en Francia nada más. Contra 107.000 que se recetó en el 2000. Sin embargo, en el 2000, en el 2002 y en el 2000, se recetaron solo 53.000. Pero si nos vamos 5 años antes, en 1995, como decía antes, eran solo 2.500 niños diagnosticados. De 2.500 niños en 9 años, pasaron de 2.500 a 1.700, 171.276 niños afectados por esa supuesta patología, esa supuesta enfermedad de hiperactividad. ¿Qué quiere decir esto? El que realmente esa entrega bajo manga, que sucede, que pasa, que está ahí, que los señores que ven ustedes con un maletín esperando a que acaben las consultas del médico con una serie de medicamentos, una serie de prospectos, no vienen a darle los buenos días a su médico de cabecera ni las buenas tardes. Van con sus medicamentos y con sus ofertas y con sus se les ponen, pues si me entregas tantos yo te voy a dar hasta tanto, y si tú me vendes tantos yo te voy a regalar hasta tanto. Así es. Pero de todas formas, No quiero decir que no haya médicos en Raus, que seguro que son la mayoría. Sí, hombre, sí, por supuesto, pero... Pero yo creo que son, que no es que no haya médicos en Raus, sino que yo creo que todos los médicos son honrados, porque el visitante médico, que es como se llama ese sujeto que vemos a última hora de la mañana cuando termina la consulta, está haciendo el trabajo que es de vender unos medicamentos, y estamos en una sociedad de libre comercio y lo puede hacer. Yo creo que el responsable son las autoridades sanitarias y los encargados de que los medicamentos pasen las pruebas y que se certifique que efectivamente ese medicamento no tiene efectos secundarios que sean nocivos. Porque si a mí me dicen, oye, vete a vender este bolígrafo, pues yo doy por hecho que este bolígrafo escribe, ¿no? Porque pasa los controles de calidad. Y el médico me dice, pues mira, pues si por vender bolígrafo me da algún premio, pues adelante. No es lógico ni es ético diagnosticar una enfermedad donde no la hay. Sí que es verdad que la hiperactividad infantil pues es fácilmente, ¿no? Uy, qué niño más inquieto, pues a este le mando yo el Ritalin, ya llevo 15 cajas y total, el niño va a estar tranquilito y no va a ser nada de... Y es que además, la sociedad en la que vivimos, la que venimos del trabajo tarde, cansados, con el estrés, te vas a hacer la compra, vuelves, no sé qué, no sé cuál. Para nosotros, egoístamente, y así de claro os lo digo, para nosotros es más cómodo darle la pastillita de Ritalina al niño, sentarlo delante de la televisión, ponerle los dibujos y que no nos dé la coña en toda la tarde. Sí. Que es así. Pero además, porque lo hacemos así. Además, lo más sangrante de esto es que el visitador médico le ofrece una serie de datos, una serie de pruebas por las que ha pasado determinado medicamento, por supuesto, por determinados controles sanitarios en determinados países, un montón de fichas de laboratorios aconsejando, avalando el resultado de ese producto farmacéutico, que en definitiva, pues, si después ese médico se parara un poco a investigar qué laboratorio es el que ha dado tal análisis, se daría cuenta de que ese laboratorio por detrás está financiado precisamente por la farmacéutica que, para colmo, ha creado ese medicamento. Y es todo una rueda que empieza a girar y que, en definitiva, vuelve al mismo sitio, que es a la industria farmacéutica. Parte de ahí. De ahí parte los laboratorios. Laboratorios médicos, paciente. Dos cosas, Jesús, muy claras. Primero, el Ritalin no es un medicamento que sea malo. Es un medicamento que está hecho para los niños que tienen hiperactividad. Sí, pero para ninguno más. Basado en la cocaína. Bueno, pero la cocaína es la base. Eso es otro tema. La cocaína, nosotros utilizamos muchos medicamentos que están basados en drogas. Sí. Y te puedo decir que, por ejemplo, el LSD es un estimulante para generar el parto. Sí. Eso no quiere decir que tú, cuando te pongan eso, pues empiecen a flipar. Pues no quiere decir. Otra cosa, el Ritalin está hecho para eso. Eso es lo que cura eso. Otra cosa es que los médicos o transgiversen sus dictámenes respecto a una enfermedad, o que realmente no acudan a los especialistas de verdad para diagnosticar determinadas enfermedades. Un médico, otro día oía una cosa tremenda, horrible, sobre un pueblo que no había un médico pediatra. Y estaba un señor, un directivo de sanidad, diciendo que no se preocupe usted, porque un médico de familia está preparado totalmente bien para atender a cualquier niño. No, señor. No. Es un médico pediatra. Es médico pediatra, se sabrá más que un médico de familia. ¿Por qué? Porque ha estudiado 5 años más. Porque se ha especializado. Porque se ha especializado. Si en 5 años más que ha estudiado ese hombre no ha valido para nada, ¿para qué tenemos esa especialidad? Para nada, la suprimimos. Lo que decías tú, el pez que se muerde la cola. Sí. Yo vendo el medicamento y vendo el antimedicamento ¿Qué pasó con lo de la gripe aviar? No, ¿cuánta gente se ha muerto de la gripe aviar en el mundo? ¿Cuántas pastillas ha vendido del antivírico? Sí, se ha comprado institucionalmente cantidades inmensas de ese medicamento. pero institucionalmente estoy hablando. Claro, pues salió ahí el vicepresidente de los Estados Unidos, dijo, compren pastillas de esto, porque mañana ustedes van a tener una gripe aviar como un caballo y se van a morir a los 4 días. Sí. Y se van a morir a los 4 días. La gente se compró de todo. De todo, de todo. De lo que había. No cayendo en que un virus de una gripe muta y no te va a valer para nada. Cuando tú pillas la gripe no te va a valer para nada. Y lo segundo, aquella misma persona que dijo que el virus ese nos iba a matar a todos, era el mismo dueño de la farmacéutica. Pero por supuesto, si lo que te decía es que todo esto viene orquestado desde arriba. Viene orquestado desde ahí. Es que es así. Es que viene orquestado desde ahí. Pero fíjate, es que... Estoy hablando de un miembro de la cúpula del gobierno de Bush. Sí, sí. De Donald Trumpswell. Sí, sí, sí, Donald Trumpswell, exactamente, exactamente. No, no, sí, está claro. Está claro, está claro. Está claro que todo parte de ahí. Todo parte de que la industria farmacéutica lo que en realidad está vendiendo es miedo. Vende miedo. O sea, viendo un medicamento, obviamente, pero si tomamos, vamos más arriba, lo que venden las farmacéuticas es miedo. Tú mismo lo has dicho. Compren las pastillas, que si no, fijarse lo que se ha liado allí. Vamos a morir un montón. Vamos todos a la farmacia, donde sea, por esa pastilla de las narices. Vamos rápido. ¿Qué se ha vendido? Miedo. Pánico a la población. Pues si te pasa lo mismo. Señores, los que estén en estos grupos de riesgo, que sepan, muerte. Está claro que mueren, por Dios. Cualquier medicamento, el ACT, por ejemplo, se descubrió claramente de que primero fue un medicamento que nació para el cáncer. Se descubrió claramente de que era totalmente nocivo, o sea, que era contraproducente. Se eliminó inmediatamente. Las dosis más, muy pocos días. Bueno, pues hay médicos que han estado recetando el ACT durante años, claro, sabiendo que es un veneno, porque así está considerado. Sin embargo, se consideró veneno para el cáncer, pero no para el SIDA. ¿Me puede explicar a alguien esto cómo es? Que no lo entiendo. Pues yo tampoco. Y además, sí, el ACT está indicado para un tratamiento de 6, 7 días. Exacto, no para días, un tratamiento. Días, no de años. Exactamente, no para un tratamiento de años. Lo de la... antes lo iba a comentar con Luis, ¿no? De las tres pruebas que se hacen en lo del SIDA, ¿no? Y son tres pruebas, se llama una ELISA, otra se llama Western Blot y la otra se llama carga viral. Y os voy a leer lo que ponen en los envases de estas tres pruebas, que son las que se hacen para saber si una persona padece el SIDA. Uh-huh. En ELISA pone, la prueba de ELISA sola no puede ser usada para el diagnóstico del SIDA. Las sangres que reaccionan repetidamente positivas deben ser comprobadas con otras pruebas más específicas. O sea que ahí el propio laboratorio Abbott, que es la que lo comercializa, te dice que esa prueba no sirve para detectar el SIDA. El siguiente método, el Western Blot. No use esta prueba como la única base para diagnosticar la infección del VIH. Lo dice el propio laboratorio Epitope, que es el que lo comercializa. Lo dice el mismo laboratorio que no lo utilice, y es lo único que tenemos para detectar el SIDA. Sí. Esto es de escándalo. Sí, sí. Y la carga viral, igualmente, en el envase, en el manual que tienen estas pruebas, evidentemente no es un prospecto, es un manual, y en ese manual pues también aparece en la de carga viral. La prueba de Amplicor VIH1 no debe ser usada como prueba rastreadora del VIH ni como prueba diagnóstica para confirmar la presencia de infección VIH. Es decir, tenemos tres métodos y ninguno de los tres te dicen que no es, que no es para, no eso. Es para eso. Es para eso, pero no es para entonces, eso. A la vez. En algunos sitios te hacen a lo mejor una prueba ELISA y te hace dos Western Blot, uh-huh, a ver cómo termina el asunto. Yeah. Quedan dos positivos y uno. Entonces lo que decía Luis es que diagnosticar el SIDA no hay porque no hay virus, sí, no se ha conseguido aislar el virus. Claro, si no existe, ¿cómo vas a detectar algo? Exacto, eso, claro. Eso está claro. Pero si mira, volviendo a Ritalin, fíjate, es que tú decías, es un medicamento para la hiperactividad. Vale, doctor Patrick O'Nolan, otros efectos secundarios de Ritalin y de las anfetaminas en la hiperactividad. Es una anfetamina. Sistema cardiovascular. Palpitaciones, taquicardia, hipertensión, arritmia, dolor de pecho, sistema gastrointestinal, pérdida del apetito, náusea, dolor abdominal, vómito, sequedad en la boca, mal gusto, estreñimiento, diarrea, sistema endocrino, disfunción de la pituitaria, incluso de la hormona del crecimiento y prolactina, retraso en el crecimiento o supresión, pérdida de peso, desequilibrio de la función sexual. ¿Sigo? Y no será mejor, después de contar esto, no será mejor irte con el niño al parque, comprar una pelota y que el niño corra todo lo que tiene. Por supuesto. Y más barato. Digo yo, ¿eh? Y más higiénico, por supuesto que sí. Esta semana, Jesús, Sergio, María Ángeles, he estado esta misma mañana, he podido hablar con la presidenta de los afectados del síndrome de Colza en España. Era una conversación, no voy a decir acalorada, porque no ha sido acalorada, pero sí una decepción muy grande. Os voy a decir por qué. yo la he llamado, pues, por supuesto, para que entrara en el programa, que contara realmente quién fue el culpable del Conza, que es lo que nos interesa a los que hemos oído hablar de aquello que pasó, que murió tantísima gente, que tanto barro se echó encima. Y ella me ha dicho que los periodistas somos unos pesados. No, me ha dicho que no me lo toma mal. Ha dicho, pero ella tiene sus razones y no le faltan. Y dice que, bueno, cuando llega la fecha del 20 aniversario de lo del Colza, todos los medios de comunicación los llaman y luego pasan de ellos, que realmente no ha valido absolutamente para nada todas las entrevistas que han dado. No han valido para nada. Pero me ha dicho una cosa que me ha dejado pensativo toda la mañana. Ella me ha dicho que realmente lo único que iba a conseguir haciendo un programa de Colza es que ellos sufrieran, que ellos lo pasaran mal. Y ella me ha dicho una cosa estremecedora, que sin duda alguna puede cambiar la forma de pensar una persona, por supuesto, y tomar decisiones como la de no intervenir en algo que realmente te tiene que interesar. Ella me dijo que cuando yo tenía 10 años, en el hospital donde ella estaba, muchas amigas suyas habían muerto de la enfermedad tóxica por culpa del colza. Yo me pregunto, para mí, quizás no tenga la misma forma de pensar que todo el mundo, quizá yo vaya a contracorriente en esto y quizá yo sea la persona más cabezona del mundo, pero aquellas niñas que murieron al lado suyo no se merecen realmente saber, sus familias no se merecen realmente saber quién fue el culpable del aceite de colza, de la intoxicación masiva de miles y miles de personas en España. ¿No nos merecemos todos saber quién pasó allí? ¿No nos merecemos saber qué pasó para que no vuelva a pasar? Pero qué poca memoria histórica tenemos en este país, por favor, que nos olvidamos de los problemas en dos días. Después, después se pretende que estas personas así no sean por un momento tachadas por estos comentarios de uy, algo estará ocultando. Si no dan la cara, te expones a eso, porque es lo que yo estoy pensando ahora mismo. Y de verdad que es una pena. O sea, una presidenta de la asociación que precisamente lo que busca es la verdad de lo que pasó, que está para eso, para buscar la verdad de lo que pasó, tarde 5, 15 o 50 o 500 años, que diga que está cansada de los periodistas. No, pero yo lo respeto. Sí, pero es respetable, pero yo no lo entiendo. Vale, pero que respete también que yo ahora mismo pueda pensar que algo ocultará. Que lo respete también. Y si no es así, pues que ponga la razón real de por qué no está hablando. Porque la rabieta de, jo, es que todos los años lo mismo, una presidenta de una asociación que se dedica a eso, a mí no me vale. A mí no me vale. Sí, además cuando las asociaciones precisamente aprovechan ese día D, que todos sabemos que el día del SIDA, pues el 1 de diciembre, el SIDA está todo el año, pero el 1 de diciembre pues es cuando las asociaciones se vuelcan y manifiestan y denuncian y informan, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor pues puede tener cierta sensación de cansancio, de pasar página y de que no se reabran viejas heridas, ¿no? Y que a lo mejor, pues en este país también somos muy oficialistas, es decir, lo que no viene con un sello de un estamento oficial como que no nos sirve, ¿no? Entonces, a esa señora y a ese grupo de personas, si no es una sentencia judicial, nada les va a consolar y ya han pasado muchos años y a lo mejor sí que es verdad que no quieren reabrir herida. Ahora sí, si no quieren reabrir herida, si ya ha pasado a la historia, si quieren pasar página y todo esto ha sido ya superado, vencido y caduco, ¿qué sentido tiene una asociación de víctimas del síndrome tóxico, ¿no? Bueno, yo debería de preguntar ahora a todas esas personas, que alguna de ellas a lo mejor no está oyendo, miembros de esa asociación, ¿qué opinan de la presidenta, de su presidente? No, yo estaba hablando con más personas y muchos de ellos opinan lo mismo. Están cansados de hablar a los medios. Están cansados de... No lo entiendo. O de que no se les hizo caso en su día. O yo no sé si es que están cansados ya, porque ya han cobrado el 99% de las de lo que tenían que cobrar, ya lo han cobrado todos. Yo no sé si el momento en el que te cansas es cuando ya has percibido todo lo que tenías que percibir por daños y perjuicios por parte del Estado. Eso no lo sé. Y digo, no lo sé, porque no tengo a nadie a quien preguntárselo. Claro, es que ese es el tema. lo que decía. Bueno, por eso no voy a dedicar el programa al síndrome de la colza. Ya no volveré a hacer nunca más un programa sobre el síndrome de la colza, sino que ahora haré los programas preguntándome el por qué la directora de la Asociación de Afectados del Síndrome de Colza en España no sale a los medios de comunicación denunciando de que sus compañeras de 10 años en el hospital en el que ella estuvo mucho tiempo murieron del síndrome de Colza, que todavía no sabemos quién lo vendió, quién lo compró, ni cómo se hizo. Poderoso caballero de Dios. Vamos a seguir comiendo, porque comer, seguir comiendo lo que tenéis. No, perdona que vamos a oír otra canción para acalorarnos un poquito y continuamos, porque nos vamos con los aditivos. Que todo acabó, que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó. Dices que cuentas conmigo, como tienes el valor, porque siempre me dolió. Recordar lo que fue y lo que pudo haber sido, por la calle del olvido, pagan tu sombra y la mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida. Calle del olvido, donde nunca brilla el día, condenados a una noche tan oscura como fría. No sabes lo que luché para no soñar contigo. No quieres entender que por fin lo he conseguido. Yo estaba dispuesto a todo para tenerte conmigo. Hasta hubiera trabajado y te fuiste con mi amigo. Por la calle del olvido, vagan tu sombra y la mía, cada una en una tela, por las cosas de la vida. Tan oscura como fría. Bueno, Ya hemos vuelto, ya está, seguimos comiendo en esta mesa, seguir comiendo, seguir tomando esos endulcorantes, esos... ¿Habéis visto los dibujos estos de los viajes de Yoiro? Sí. Que los padres comen de forma convulsa y se convierten en cerdo. Bueno, vamos por el mismo camino. Se me ha venido esa imagen, no sé. No, no lo explicas, ¿eh? Sergio. Suena un insulto, ¿eh? Bueno, el próximo tema que vamos a tocar, hemos tocado el SIDA, hemos tocado el Ritalin, hemos tocado el tema del por qué la directora de la Asociación Aceite de Colza, Afectados por el Aceite de Colza, no interviene en los medios, que también es un misterio. Y vamos a hablar de los aditivos, de esos medicamentos que alimentos que ustedes comen todos los días, que los tienen en sus neveras, que les dan de merendar a sus hijos. Perdón, porque tengo un catarro viral. Hoy estamos de un médico aquí. Esta semana llegó a mis manos un libro de la editorial Ediciones Obelisco. Se llama Peligro, los aditivos alimentarios. Muy, muy, es pequeñito, 125 páginas. Como todo esto, que no lo dudo, porque no lo dudo, porque ya lo hemos mirado en otras páginas, en otros sitios, y es cierto, como todos los aditivos que aparecen en este sitio provoquen lo que pone ahí que provocan, es horrible. Solo les voy a dar un dato. Hay un refresco de cola que tiene tres aditivos importantes: el E950, el E951 y el E952. E951 es el famoso aspartano. Veneno, puro y duro. Los otros dos creo que incluso son cancerígenos. E952 y E950, cancerígenos. Esto es lo que le damos muchas veces para merendar como refresco a nuestros hijos. Pues de esto va a tratar lo que resta de hora en Voces del Misterio. Para ello, invitamos a esta mesa de debate a Ana Davis, una de las miembros directores de Misión Posible, una asociación también, que no, si me interesaría primero, después de saludarle. Hola, buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí me gustaría, en principio, nos explicaras un poco qué es lo de Misión Posible. Bueno, Misión Posible empezó hace unos 17 años con una doctora americana, doctora Betty Martínez, y ella ha trabajado muchas veces, muchos años en el ámbito médico, aunque ella misma no es médico. Y resultó que su marido es un químico también. Tenían un amigo que estaba muriéndose, los médicos no entendían por qué, porque estaba empeorando. Ese amigo suyo se llamaba Ricardo. Y el marido le dijo a Betty, Betty, entérate, ¿qué le está matando a Ricardo? Y ella empezó a investigar y se puso en contacto con varios médicos conocidos suyos. Y se puso a hablar con el doctor Roberts, que es un experto en el tema. Le explicó el caso y el doctor le pregunta, ¿está bebiendo refresco light? Y ella dice, sí, pues dice, allí está el problema. Él contenía el aspartamo y él decía que el aspartamo realmente daña al cuerpo, que es un veneno. Efectivamente. Yo he estado como un año bebiendo casi 3 litros de refresco diarios. Refresco de cola, light. Les voy a decir, si me gustaría, Jesús García, que este tengo a mi izquierda, si me gustaría que me dijeses, dentro de estos, en cualquier marca, no hablo de una marca expresa, sino en cualquier marca, ¿qué es el 950? ¿Qué es el E950 que hemos encontrado sobre él? Es un aditivo. Lo de E no es que no quiere decir que sea vitamina E, sino que es la procedencia europea. ¿El E950 o el 951? E950. Léeme primero el E950. Del E950 es acesulfamo y es altamente cancerígeno. Sobre todo, provoca cáncer de esófago. De esófago. Uh-huh. El 951, por favor. El más peligroso de todo, aspartamo. Provoca, entre otras muchísimas cosas, cáncer, convulsiones, tumores cerebrales, fibromialgias, es un destructor dañino de células nerviosas. E952. La ciclamida es un edulcorante altamente tóxico, sobre todo en acción sobre los glóbulos rojos de la sangre, según últimas investigaciones, aunque anteriormente también se le consideraba cancerígeno y posible causante del cáncer de sangre. Bueno, pues puestos en estos antecedentes sobre la mesa, luego hablaremos de más alimentos que hemos traído aquí. Ana, cuando tú quieras intervienes, como no te tenemos aquí físicamente, pues nos montas la voz, no pasa nada. Nosotros cortamos y te dejamos paso. Sí me gustaría pues que entremos a debatir sobre qué es lo que nos estamos comiendo, si realmente nuestras enfermedades son lo que comemos. Pues a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, el último que ha comentado Jesús, el 952, que la propia Organización Mundial de la Salud, según la Organización Mundial de la Salud, dice que el E952 podría tener potencialidades cancerígenas y efectos mutágenos. Es decir, hablamos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. No es un grupo de cuatro neo-hippies de corriente New Age que se han reunido para decir que el E952 es la OMS la que lo ha dicho. Parece inconcebible, ¿no? Y parece... confiaremos en los controles de sanidad, porque de no ser así... ¿Confiamos? ¿Has escuchado alguna vez, Sergio, el ácido bórico? Sí. Ácido bórico, ¿verdad? Sí. Considerado E284. Aún se utiliza en España. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud lo considera inaceptable como aditivo, cuanto menos. Y sin embargo, en España se usa como si, bueno, no se pasa usa, nada. ¿No? Vamos a seguir usándolo, sin problema ninguno. Ana, somos lo que es, nuestras enfermedades son lo que comemos. Sí, estoy de acuerdo con esto. Sí. Realmente, yo también soy víctima del aspartamo. Uh-huh. Estoy en silla de ruedas ahora. Uh-huh. Pero... ¿El aspartano, cuáles son los efectos que te dejan? N951, el aspartano. Sí, pero ¿cuáles son los efectos que dejan en el cuerpo? Pues mira, a mí, yo terminé después de un par de años bebiendo, no bebía cosas light, sí, sino una gaseosa normal y corriente, que lo están poniendo en comidas que no son específicamente para diabéticos. Sí. Yo terminé sintiéndome como si hubiese... sido anestesiada. Sí, anestesiada. Anestesiada, gracias, gracias, sí. Y no podía levantarme de la cama, o sea, dormía seguidos 20 horas al día. Y es cuando yo me empecé a, digamos, asustarme un poco, porque reconocía que eso no era normal. He terminado con unos daños neurológicos, en el sentido que tengo los pies entumecidos. Tenía... En aquel entonces estaba padeciendo epilepsias, convulsiones nocturnas, y había varios síntomas. Y yo, por interés, me puse al internet a buscar los síntomas que yo tenía específicamente. Y así es donde encontré a la doctora Betty y a su organización mundial. ¿Usted sabe qué es lo que le ha producido esa enfermedad, ese envenenamiento por aspartamo? Pues, mira, aspartamo contiene un 10% de lo que se llama metanol, lo que conocemos como el alcohol de quemar. ¿Sí? Y eso es un veneno reconocido mundialmente. Es peligrosísimo. Y produce, tengo una nota aquí, que el metanol o el alcohol metílico afecta al sistema nervioso central y el hígado. La intoxicación ocurre mediante la respiración, la piel o por la ingestión oral. Dice aquí, en ningún momento deja de ser tóxico. ¿Entiendes? Causa daños visuales, causa problemas y es un narcótico. Cuando dejé de tomar el aspartamo, a cabo de las 6 semanas ya empezaron a desaparecer los síntomas. Y esto para mí es prueba conclusiva, porque cuando si estás tomando algo que te da una jaqueca y dejas de tomarlo, y la jaqueca que se desaparece, es claro, ¿cuál es la culpa, no? Pero Ana, perdona, soy Jesús. Una cosa, sigues estando enferma actualmente, ¿no? O sea, bueno, es que yo tengo un asesoramiento de minusvalía al 84%. ¿Provocado por esto? Los medios no lo dicen claramente, pero según los síntomas que yo tuve, por ejemplo, tengo la artrosis en la columna vertebral, y tenía el 2003 tenía un asesoramiento de 19% de minusvalía, que no es nada, que no es nada. En 3 años se me había subido al 84%, y eso en el curso normal del desarrollo de la artrosis, eso no sucede, no degenera de esa manera tan rápidamente. A mí me gustaría preguntaros, hemos hablado de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo es posible que sepamos que estamos consumiendo veneno? Esto es como el tabaco. Lo que pasa es que en los refrescos de cola o en una caja, que luego hablaremos de ella, de chucherías o de chocolatinas que tengo aquí al lado, no pone esto provoca cáncer o esto contiene veneno. No. Esto no lo contiene. Lo debería, si lo quieren fabricar, que lo fabriquen. Pero que por lo menos lo pongan. ¿Cómo es posible que se pueda consentir que se vendan alimentos indiscriminadamente? Las chucherías, señores, las chucherías que comen los niños están llenas de veneno. ¿Cómo podemos consentir? En el caso de aspartamo es porque en realidad fue encontrar la panacea, encontrar la piedra filosofal de la reducción de peso para un problema que sobre todo en Estados Unidos se estaba descontrolando un poco, que era el sobrepeso de la población. Encontrar una sustancia que sustituyera al azúcar, a la glucosa, que tuviera el mismo sabor o incluso superior y que para colmo pudiera reducir el peso de las personas que lo consumían. Pues bueno, digamos que creo que fue un error porque se tiraron al toro. Creo que fue así. Se tiraron al toro demasiado rápido, lanzaron las campanas al vuelo demasiado rápido con un posible aditivo, solución de soluciones, y en realidad lo que pasó después es que se hicieron muy pocos o ningún control de los posibles efectos secundarios, y de aquellas arenas vienen estos lodos. Pero lo importante es que hoy en día, pues bueno, todavía se sigue debatiendo si aspartamo sí o aspartamo no. Todavía se sigue debatiendo eso, que es lo más preocupante de toda esta situación. Sí. Todavía se sigue debatiendo sobre este aditivo, este edulcorante. Jorge, Jordi. Sí, dígame. Mira, disculpe, mi punto de vista aquí es que si hay una discusión, hay una polémica alrededor del aspartamo después de 30 años que está en el mercado. Si el aspartamo estaba tan seguro como nos aseguran que lo es, no habría tanta polémica. El hecho de que existe una polémica mismo demuestra que hay un problema. Sí. Por supuesto, sí, claro. Por supuesto, eso es evidente. Claro, claro. Mire, tengo aquí delante una bolsa de golosinas de las que se compre. No, porque yo te quiero mucho como amigo, Sergio, y no quiero que te comas esto porque a partir de hoy yo ya voy a ser así, que lo sepáis, ¿eh? Esto son unas golosinas de las que puede comprar cualquier persona en el supermercado, que vienen en bolsas, que todas son del mismo tipo, la habrán visto en todas las grandes superficies. En este caso estos son, no voy a decir la marca, pero sí voy a decir que son tiburones de colores, ¿no? Sí, dame uno. No, vamos a ver, vamos a encontrar dos aditivos dentro de las... Si ustedes se fijan, además, cuando miramos los prospectos, o sea, la composición, los ingredientes con los que están hechos los todo, verán que cuanto más peligroso, más pequeña más viene la letra. Más pequeña viene la letra. Esto ya nos tiene que mosquear. Pues en estos mismos, que son los mismos que usted o su hijo se pueden comprar los fines de semana antes de ir al cine o cualquier otro sitio, tenemos a uno que posee un aditivo, es el E110, ¿sí? Amarillo anaranjado, tiene un amarillo ocaso, con ese nombre ya, amarillo ocaso. Es un colorante que tiene unos efectos adversos: hiperactividad, asma, urticaria, dolores de estómago, insomnio y vómitos. Podría ser cancerígeno. En la chuchería. También tiene a ver si esto de nene, no comas tanta chuchería y te va a doler el estómago. Va a ser verdad. Va a ser verdad. Otra cosa. El E124. El E124. Tenemos otro que es E124. Salsa de ketchup, bueno, producido, producto químico, es un colorante en rojo, y dice, producto químico muy peligroso, que en ocasiones se emplea en salsas de ketchup y mermeladas de cereza. O sea, que no solo esto lo lleva, sino los ketchup y las mermeladas de cereza. Posibles efectos adversos, hiperactividad, asma, urticaria e insomnio. Podría ser cancerígeno. Se emplea en muchos caramelos, yogures y bebidas. Sí, pero es que si fíjate Jordi, fíjate lo que te voy a decir. Me imagino que aquí también conocemos todo el mundo la sacarina, ¿no? E954. Sí. Bien. Prohibida en Francia y Canadá y es sabido su riesgo de contraer cáncer debido a su uso. Yo me pregunto ¿sacarina? Una cosa. ¿Sacarina? Yo me pregunto una cosa. Y me gustaría que, principalmente, nuestra invitada Ana nos lo dijera con el pecho en la mano. Hoy en día el cáncer... La mano en el pecho, perdone. Hoy en día el cáncer es una de las enfermedades mortales por necesidad, que no se salva a nadie, esto ya es una lotería. Cada vez vemos que hay más, pero muchas más. ¿Puede ser que los alimentos que estamos tomando sean los que nos provocan el cáncer? ¿Puede ser que lo que comemos, como te preguntaba antes, es lo que nos está produciendo el cáncer? ¿Ana? Sí. Te decía que si... hemos visto que muchos alimentos tienen productos cancerígenos. Sí, el cáncer cada día hay más. Vale. ¿Puede ser, tener esto alguna relación? Sí, tiene una razón. El doctor Roberts, de quien hablé anteriormente, ha hecho una investigación a fondo sobre esto, porque dice, no, el incidente de cáncer es porque tenemos mejores maneras de diagnosticarlo. Sí. Y él, pues, dijo que eso no es verdad, porque existían estos aparatos para diagnósticos antes de subir el cáncer, el número de, o sea, la cantidad de los cánceres. Pero hay unos cánceres, un grupo de cánceres que se crecen o se provocan en la presencia de solventes y químicos. Y la doctora Betty tiene una cantidad enorme de casos en los Estados Unidos ahora de una glioblastoma, que es un tipo de tumor que es producido precisamente por el aspartamo, y se han encontrado cuando han hecho una investigación de un cuerpo, han hecho un, ¿cómo se dice? Una autopsia. Autopsia, sí, una autopsia. Han encontrado el tumor cerebral, este glioblastoma, que contenía aspartamo en el tejido. Lo cual significa, Ana, que el aspartamo es... utilizando un parafraseando algún término médico, un veneno de amplio espectro, ¿no? Sí lo es. Es también una toxina cardíaca y produce el fallo súbito, el fallo cardíaco, y hay muchos médicos que no pueden explicar, saben qué es el fallo de cardíaco, especialmente entre deportistas y atletas, pero no explican el porqué. Eso que estamos viendo de moda ahora. Sí, por cierto. Mira, fíjate que según los científicos, los causantes que pueden desencadenar el cáncer en nuestro organismo son las grasas, el exceso calórico, el café, el alcohol, los edulcorantes artificiales, el colesterol, los conservantes alimentarios y los nitratos, nitritos, etcétera. Que bueno, que en los alimentos y en las carnes los encontramos como conservantes. Sergio. Yo tengo este libro, ya lo he dicho antes, Los aditivos peligro, los aditivos alimentarios de Edición Obelisco. Tú sabes perfectamente que yo no me llevo nada por cada vez que recomiendo un libro. Pero yo, después de haberlo leído, yo recomiendo a todo el mundo que se compre uno. Pero no que se compre uno para meterlo al fondo del cajón, sino que se compre uno cada vez que va a hacer la compra al supermercado. Claro, eso es lo que antes, cuando hablábamos del reducidísimo o micro reducidísimo tamaño de las etiquetas donde aparece la composición, porque por ejemplo tenemos aquí un paquete que es relativamente grande, que en este espacio de aquí, perdónenme los oyentes que no lo pueden ver, pero hay un espacio donde se podía escribir 2,5 por 1,5 aproximadamente. Exactamente. Centímetros. Donde cabe la etiqueta perfectamente bien, sin embargo está en micro. Y eso es igual que llamar a un decir, oye, que yo en mi etiqueta están los componentes, que yo ahí está puesto que tengo el LC24, el LC29, pero es que el consumidor de a pie no tiene la obligación de saber que el E131 se corresponde con tal producto, que el E100 no sé cuánto. Entonces, ese ejercicio de ir a la compra sabiendo, por lo menos, quedándote con en la cabeza con 4 o 5 de ellos, que son los más peligrosos. Y yo también era para preguntarle a Ana, ¿no? Que es posible vivir normalmente, consumir, hacer nuestra vida huyendo de los aditivos y procurando, como una frase que viene por aquí, ¿no? Que me ha gustado mucho, dice, es del doctor Arbuthnot Lang, dice, libremos el cuerpo de toxinas, alimentémoslo correctamente y estará hecho el milagro de la salud. A fecha de hoy, Ana, ¿podemos vivir sin consumir toxinas? Es decir, ¿hay un producto suficientemente puro como para librarnos? Jordi, yo misma estoy ejerciendo ahora un régimen de dieta que se basa únicamente en cosas frescas. Por ejemplo, digamos la comida que hacía la abuela, ¿me entiendes? Claro. Y en casa yo misma estoy empleando comida biológica, producida biológicamente, harina, que hago mi propio pan. Y francamente tengo, digamos, una nueva vida. O sea, la salud se poco a poco se me está recobrando. Y sí, es posible. Pero si alguien quiere ponerlo a prueba, si quiere saber si cualquier aditivo le está haciendo problemas, que le está causando problemas, entonces sugiero que durante 60 días quítalo de en medio a ver qué pasa. Se nota. El tema es que algunos de los aditivos no solamente son tóxicos, sino además es que llegan a crear dependencia, que es lo peor. Porque vale, un aditivo puede ser tóxico, yo lo veo, lo entiendo, no lo voy a comer más, pero es que hay algunos que en ese alimento crea dependencia por el alimento concreto. Entonces me crea que aunque yo diga no voy a consumirlo, como lo vea, esa etiqueta parece como que te llama la atención. Jolines, y para colmo no están envenenando, no están, es que vamos, es todo muchísimo más complejo, ¿eh? Y aquí podríamos hablar también de las prohibiciones de algunos aditivos, ¿eh? Porque por ejemplo, en los países nórdicos está prohibido todos los colorantes artificiales. Y en Estados Unidos solamente se utilizan 9. ¿Sabéis cuántos se utilizan en España? ¿Cuánto? 23. Ya. Porque estamos en España. 23. Estamos y conociendo cómo somos los españoles, 22 serán cancerígenos. Y uno está en duda. El amaranto, que hemos hablado de él, el E123. ¿Vale? Es prohibido en Rusia y en Estados Unidos desde 1972. Se sigue usando en España. O sea, ¿me puede explicar alguien, algún político, por qué? Porque no lo entiendo. Sí, ¿por qué nos están envenenando? ¿Eso? ¿Por qué? A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia. ¿Pero por qué lo permiten las autoridades sanitarias? Sí, ¿por qué lo permiten? ¿Por qué? Es que no ¿por qué se permite? Es algo que bueno, que sí, que se puede pensar en lo que decía anteriormente. O sea, como algunos de estos aditivos son enganchan, pues eso hace de que consumamos más. Y solamente estamos hablando de la alimentación. Si nos vamos a los cosméticos, ya es mucho más flagrante lo que hay, ¿eh? Ana, hay un comentario que quisiera hacer aquí, lamento, que tienes razón, muchas veces los aditivos te enganchan, son adictivas. Pero también crean un anhelo para comer más, o sea, claro, principalmente los carbohidratos. Claro. Y entonces, en lugar de perder peso, los que los toman están ganando peso, porque están comiendo mucho más, ¿me entiendes? Hicieron una prueba recientemente en Canadá, en un colegio, donde fueron algunas señoras interesados en la salud de los niños, y se pusieron de acuerdo con los padres y con el colegio de quitar todos los aditivos por en medio de la comida que comían los niños. Y se dieron cuenta, al cabo de 15 días, nada más 15 días, notaron una mejoría en la atención, en la comprensión, en las actitudes y el comportamiento de los niños. Sin duda alguna. Bueno, pues vamos a dejar zanjado el tema de los aditivos. Hemos puesto hemos hecho nuestra labor, yo creo, la labor de ojalá información, de decir, tenemos un manual, los aditivos en los alimentos, de la edición Obelisco. Si no quieren esto, seguramente en internet también encuentren, pero bueno, les recomiendo el libro. Que, para terminar, yo creo, ¿no? Y cuando escuchaba a Ana antes lo pensaba. Que también un poco es responsabilidad nuestra y tenemos que, por ejemplo, cuando ha dicho Ana, dice, tú te haces tu propio pan, ¿no, Ana? Sí. Entonces, nosotros ahora mismo, por el ritmo de vida que llevamos, decir, tengo que dedicar X horas del día, de la semana, a preparar el pan, no. Pues para eso voy a un supermercado, lo compro en bolsitas y entonces... Es un compromiso personal, pero que requiere darle el espacio y el tiempo de calidad que se merece, ¿no? Jordi, ¿puedo comentar aquí? Sí. El hacer el pan, o sea, el mezclar la masa, no tarda más que 20 minutos. Entonces lo metes en el horno, no le cueces. O sea, que el trabajo en sí de preparación son solo 20 minutos. Claro. Pero ese, los 20 minutos del pan, que si tienes que buscar una tienda donde tú tengas la seguridad que la fruta y la verdura es de carácter biológico y que nos han utilizado fertilizantes, pesticidas, etcétera, en su cultivo, pues a lo mejor te tienes que desplazar a otro punto. Después resulta que el producto que no lleva conservante ni colorante es más caro que el que tiene... Por eso lo que intentamos hacer no es lo que tendría que hacer la medicina. Lo que estamos haciendo no es curar, no estamos intentando poner un antídoto a los aditivos en los alimentos, sino queremos que haya una conciencia de prevención. Claro. ¿Cómo se consigue eso? Pidiéndole a nuestros grandes supermercados, a nuestros grandes almacenes, que por favor queremos en nuestros estantes un grupo de estantes que sean únicamente de alimentos que no de alimentos biológicos, que no estén tratados, sí, absolutamente. Exacto. Que las etiquetas sean más grandes, que sean más concisos, que los alimentos sean mejor tratados. Sí, Ana. Le iba a decir que la harina que empleo, biológico, sí, es de hecho más barato que lo que compré en el supermercado. Así que hay contra y hay pro. No, además, o sea, hay que buscar. Ahora que estamos en crisis, no nos vendría mal. No, solamente voy a terminar una sola cosa. Voy a volver a que la pescadilla se muerda la cola. Si los aditivos generan enfermedades y yo tengo una industria farmacéutica blanco y en botella... Sí. Así es. Ana, ha sido un placer tenerte con nosotros. Vale. Gracias por, además, darnos un testimonio de primera mano. Un comentario más. Sí. Sobre todos los que creen que puede tener algunas enfermedades producidas por los aditivos alimentarios. Sí. Cuando hacen pruebas los médicos, en esas pruebas suelen ser los resultados negativos o inconclusivos. Así que si tienen todos los síntomas, pero las pruebas dicen que no, entonces es más probable que es un aditivo alimentario. Y fíjense, después tenemos el SIDA, que tenemos tres tipos de formas para detectarlo. Encima no lo detectan y nos dicen que tienen SIDA. Bueno, el mundo de la medicina, la verdad que está hecho trizas. Muchísimas gracias, Ana, ha sido un gran placer. Esperamos tener noticias vuestras de cómo vais funcionando vuestra organización. ¿Tenéis algún correo electrónico para poderos escribir? ¿Una página web? Que en el mismo libro que tiene allí, el página 101, dame un correo electrónico para mí. Sí, poner en contacto conmigo. En la página 101, 101. Bueno, hay varios correos, sí. En español es. Imagino que se referirá a Oijana o Jinaga. Sí, esta. Mejor lo del letreo porque es bastante largo. www.ojinaga.com. Bueno, abajo de esto. Sí. Misión. Sí. _ posible punto Spain, España. Con Y y sin ñ. @yahoo.com. Y si no, apartado de correos, apartado 220. 11.520 Rota, Cádiz. Eso. Muchísimas gracias por todo y esperamos que a ver si podemos cambiar, aunque sea un poquito este mundo. Vale. Vamos a intentarlo. Muchísimas gracias, Ana. De nada. Adiós. Bueno, uno se siente hasta mejor, ¿verdad? Cuando hace este tipo de... A mí me da un poco de miedo. De programas. A mí me da un poco de miedo de... Sí, me voy a mirar todo con cara de... ¿De por qué? ¿Por qué? ¡Incidente! Me da un poco de miedo de pensar o en algún momento de dar la sensación de que... ¡Ay, madre! menos mal que no hay webcam. Esa es la magia de la radio, Sergio. El día que ponga un webcam se rompe la magia. Que me da un poco la... Me da miedo que los oyentes se puedan quedar con la sensación de que hoy hemos decidido darle un jaque mate a la medicina, ¿no? Que no ha sido nuestra intención y que no dejamos de confiar en la medicina y los controles. Médicos, ni nada, pero claro. Que hay puntos, que hay fisuras dentro de la medicina y que es justo que todos lo conozcamos. Exactamente. Y no solo eso, lo más importante, Sergio, que estamos hablando de vidas humanas. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, que cuando vayamos a comprar, pues que sepamos que lo que viene en la etiqueta, en ello nos va la salud, ¿no? Como nos ha dicho Ana, ¿no? Y que no podemos ir comprando como locos. Y podamos elegir. Que podamos tener una estantería de alimentos sanos y quien quiera comprar los alimentos con el E951, el 952, el 950 y pico, porque ya parece que todo es, pues, que se lo compre y que sabe que si no el día que le aparezca un cáncer, pues que luego no digan que no hemos salido. Luego nos dirán, no queremos hacer programa con vosotros. De todas formas, creo que los hay, ¿eh? Los hay, pero poca cantidad todavía. Sí. Bueno, vamos a intentarlo. Sí. Mi padre tiene un huerto muy majo. Ya se lo voy a comer yo más de un día, ¿eh? Sí. Os lo recomiendo. María Ángeles, vamos a leer correos que tenemos muchos atrasados. Muy bien. Pues el primero que vemos por aquí es de Ignacio Saura Domínguez. Y nos comenta que, amigos del misterio, os escribo para felicitaros por el programa y para preguntaros por cuándo nuevamente los casos sevillanos y cómo los iba contando José Manuel. Como al principio de la primera temporada, al fin y al postre, sois un programa de Sevilla, ¿no? También ver para cuándo más temas de OVNI, gracias. Bueno, pues... Un poco telegrama esto, pero... Puedo decir que los casos de misterio José Manuel está haciendo ahora las 25 casas más encantadas del mundo. Que casos sevillanos tocamos de vez en cuando, seguimos tocando. Tampoco hay que ser tan narcisistas. Me explico. Tenemos que abrir nuestras puertas. Tenemos que pensar que no todo se hace del Guadalquivir para abajo, o sea, de Sierra Morena para abajo, sino que de Despeñaperros para arriba hay muchas cosas y hay mucha gente que también nos oye. Por eso contamos cosas de Sevilla y también contamos cosas de fuera. Y Radio Betis no es una radio únicamente para los sevillanos, sino es para los béticos y para todo el mundo. Porque en todo el mundo hay béticos y en todo el mundo hay oyentes. Yo creo que todo el mundo se merece lo mismo. Respecto a los ovnis, bueno, hicimos una sección y de ovnis con Paquito el Toro. No sé si acabo de encajar o no. Si pensamos mejor, en vez de hacer cada semana hacer ovnis, hacer entrevistas de vez en cuando a especialistas reales, especialistas, investigadores de verdad, pues cada X tiempo, como ya lo hemos hecho, además. Segunda. Muy bien, pues Claudia Hernández nos escribe, nos comenta: hola amigos de Voces del Misterio, os pongo este correo porque me ha parecido muy interesante la entrevista a Isabel Camacho y tengo una duda. ¿Podremos desarrollar nuestra percepción para acceder al mundo de lo que no vemos al otro lado? ¿Y cómo se explica que hay personas que tengan una especial percepción y otros no? Gracias. Hombre, Sergio, ¿quieres responder tú? Yo. Hombre, si llegaremos alguna vez a que todos podamos tener, no creo que va por ahí el correo, de la facultad que tiene Isabel Camacho, ¿no? Ella percibía a los espíritus. Y ha escrito el libro... ¿Cómo se llamaba el libro? Hablando con los espíritus. Pues es difícil, ¿no? Saber si algún día podremos llegar a esa capacidad. Yo sí lo que sí creo que todas las personas tenemos esa esa capacidad, ¿no? Y yo creo, y se escribe muy poquito, cuando encuentro algo por escrito me alegra mucho, que tiene mucho que ver con la vibración de los cuerpos, ¿no? Con esa fuerza y ese movimiento vibracional. Y si hay personas que lo pueden, que pueden percibir y que pueden, bueno, pues entrar en contacto con otras dimensiones, insisto, yo creo que vuelve a ser, porque tienen esa facultad. No, a mí cuando me lo preguntan dice, pero hay personas que ven fantasmas, hay personas que pueden presentir, y yo siempre digo lo mismo, yo tengo muy buen olfato y mi hermana apenas tiene el olfato desarrollado. Es decir, es una capacidad que por H o por B desarrollas, y hay personas que la tienen y personas que no la tienen. No hay que darle mayor importancia. Yo le aconsejaría a este oyente que vea cualquier trabajo de parapsicología. Dentro de la parapsicología, la percepción extrasensorial, que es una de las partes más desarrolladas dentro de los fenómenos de parapsicofísicos, perdón, y la posibilidad de que en estos fenómenos entre dentro, por supuesto, gran parte de la fenomenología de comunicación, de transcomunicación con otras dimensiones. Lo que pasa que el problema es que, ¿con qué contactamos? ¿Con qué se contacta? ¿Realmente son con seres vivos en otras dimensiones? ¿Realmente es con un remanente energético de personas que están aquí? Ese es el único punto en el cual la parapsicología científica mira, unos miramos hacia un sitio y otros miramos hacia otro. En realidad la percepción extrasensorial la tenemos todos, en todos los momentos del día. El problema es que la comunicación entre el consciente y el subconsciente no la tenemos suficientemente ejercitada como para poder decodificar esa señal. Únicamente lo podemos hacer en determinados estados del sueño en los cuales sí percibimos algo a nuestro alrededor. Sería muy amplio. Fíjate que Isabel Camacho lo explica muy bien. A mí es de las explicaciones más sencillas que he leído y más completas, ¿no? Cuando habla del espíritu, que es el espíritu, y dice que nuestro cerebro está constantemente generando energía. Energía, en este caso eléctrica, energía eléctrica, venga a generar. La energía, ¿qué pasa con la energía? La energía no desaparece, no se destruye. Se transforma. Sí. Se transforma. Uh-huh. ¿Ves? Y esa muerte tiene que liberar esa. Cuando tú mueres, se libera esa energía. Uh-huh. Esa energía no muere, sino que sigue en el aire, porque se ha transformado. Se ha transformado en lo que tú quieras. Uh-huh. En volátil, en lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero tienes que seguir ahí. Algo nuestro tiene que quedar ahí. Algo de esos impulsos de energía que nosotros no sabemos cómo lo generamos, pero los generamos, uh-huh, tiene que quedar ahí, en ese, en el éter, en el aire. No sé. Sería una explicación buena. Vamos otra a seguir. Pues es de un tal Ignacio y nos pregunta que le gusta mucho el programa, en particular el vuestro. Creo que Sevilla necesitaba un programa cargado de interés, historia, misterio, ciencia y todo lo que tan profesionalmente tocáis en Radio Betis. Me gusta la sesión de las Casas Encantadas y me pregunto cuántas entregas os quedan y si habéis pensado en ampliar. Es muy interesante. Saludos a todos los integrantes del equipo. Pues nos quedan muy poquitas, creo que tres. Dos, tres o cuatro, sí, muy poquitas. Y sí, ¿y qué más? ¿Y si hemos pensado? ¿Cuántas entregas y si habéis pensado en ampliar? No, de momento no hemos pensado en que no, porque, hombre, se podría ampliar. Pero gusta que los programas sean variados y estamos preparando además una cosa muy buena para la vuelta de las Navidades. Estamos preparando una sección nueva, una sección que va a gustar muchísimo, estoy seguro, y además que tendremos sorpresa porque quizá tengamos una persona nueva en el equipo que nos va a ayudar a hacer esa sección y hasta ahí puedo leer. De todas formas, coge la calabaza. De todas formas, decirle a Ignacio que se le gusta la Casa Encantada y le gusta la parapsicología, que bueno, que ahí tiene el libro de Francisco Contreras Gil. Exactamente, y otros muchos más. Y que en el programa, bueno, pues que la parapsicología seguirá estando presente, que no me vaya a decir, no, como ya no hay más Casa Encantada, ya el programa. ¿Qué quieren, Misterio Sevillano? Guía Secreta de Sevilla número uno, Casa Encantada de Apariciones, que yo no entiendo. Otro. Pues esto es una pregunta para Jorge Medina. Lo que pasa es que no está. Se ha vuelto a Zamora a por más vino de toro. Es para Jorge, no, no lo escribe Marga Saavedra, pero claro. Bueno, para la semana que viene. Para la semana que viene. Y tenemos aquí uno de Isabel Calvo Ortiz y nos dice que el informativo del misterio me encanta y la sesión que hace Sergio Moreno y Jesús García y que tenía una pregunta para Sergio. ¿Cuál es para él la noticia del mundo del misterio del año 2008 hasta este momento? Las que has leído. Pues por su repercusión y por todo lo que ha traído, que además ha tocado el mundo de la política, el mundo de la economía, y que por una vez una noticia relacionada con el mundo del misterio sale del ámbito del misterio, ha sido la semana pasada, llevo un mes coleando, el descubrimiento de la falsedad, ¿no?, de las ruinas de las cuevas de Iruña, Iruña Valeta, es que no sé muy bien, Iruña Valeta creo que se llama. Pues me parece que ha sido una gran noticia, porque durante décadas se ha considerado ese hallazgo como, bueno, pues el primer calvario de la historia, las primeras inscripciones en euskera, y que se haya desmontado eso ha hecho que intervenga el Partido Nacionalista Vasco, Euskal Cartasuna, en fin, que ha sido una noticia que se ha producido en el mundo del misterio, de la arqueología y de los hallazgos, que es nuestro informativo, pero que ha salpicado y que ha tenido una repercusión tremenda. Y como anécdota, quizá del 2008 me quedaría con el plantón que dio el famoso OVNI, que iba a venir a la Tierra y que había gente esperando para hacer esa especie de romería, y que el 23 de octubre pasó y no se quedó nada. De todas formas, que no se preocupe, porque haremos un balance del año 2008 cuando estemos terminando el año y rescataremos las mejores noticias del año, como todos los informativos, y nosotros también haremos con las mejores noticias del misterio de este año. Exactamente. Otra pregunta. Este es bastante largo. Nos lo escribe Carlos Javier García Calvo y nos dice: vaya el programa que os habéis marcado esta noche, creo que es por el de la semana pasada. Pocos son los que tienen huevos de tocar este tema, y al intocable Juan José Benítez. A mí se me ha caído un mito con él, creía que era un tío que merecía la pena y escribía bien, pero después de las incongruencias que soltó en Planeta Desencantado, casi mejor olvidarlo. Va a meterse el dinero editorial en los bolsillos y hoy el libro de y seguir engañando a sus lectores fieles. Es una pena. Bueno, a mí me ha fascinado el tema de hoy, el del libro Durantia, pero en particular a la demostración que habéis hecho con el tema del caballo de Troya. Entonces me surge una pregunta: ¿JJ Benítez puede publicar el libro en los Estados Unidos? Y en caso de publicarlo, ¿allí podría tener enfrentamientos legales por querer pasar como verdad temas que en él implica a la USAF, a la NASA, a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, al FBI, etcétera? Vamos a responder eso porque sí, bueno, es un poquito largo. Desde el punto de vista legal sí podría, porque el libro de Durantia, los derechos de autor no están reconocidos. Es un libro que llegó por inspiración galáctica y no hay una persona que sea depositaria de los derechos de autor y que por tanto pudiera... Bueno, los derechos los tiene la asociación sí, pero no puede, Durantia. Sí, pero no puede... O sea, que están en connivencia con el plagio. No, pero que no pueden ejercer ningún tipo de acusación por plagio. No, pero es que esto, lo que pasa es que, mira, es como decías, Jordi, tanto monta tanto. O sea, da igual, si los señores Durán de la Fundación no quieren meter manos con José Benítez porque resulta de que ellos le ha venido bien vender ese libro, pues claro, no lo van a hacer. Claro. Después, en cuanto publicarlo en Estados Unidos, yo creo que ya más bien es capricho, es costumbre, porque ya si lo publicara, en Estados Unidos hay muchísimas novelas y libros que implican a la CIA y demás. Sí, uno más, no importa. Además, bueno, es una postura personal. En España, J. Benítez es un investigador de renombre. En Estados Unidos, J. Benítez hay 50. María José, te veo. María Ángeles, no vamos a leer más porque se nos va el tiempo. Si os voy a despedir, hasta la próxima semana, Jesús. Vale. Simplemente. Vale. Ha sido un placer. La semana que viene, día 12 ya, creo que la semana que viene, vamos a preparar también un programita chuli. La semana que viene no sé si vamos a hablar de Jesús, creo que vamos a hablar un poquito de... No, más hacer, más, cuando lleguemos a la Navidad ya haremos un especial de Navidad. Uh-huh. La semana que viene ya nos sorprenderéis. Pues nada, muchísimas gracias, Jesús, nos vemos la semana que viene. Gracias a ti. Sergio, muchísimas gracias por todo. ¿Vale? Un placer. Señora productora. por Dios. Muchísimas gracias por todo eso. Además, es que usted no lo sabe. Muchísimas pero leer gracias, los correos Jordi. Electrónicos a veces es desencriptar. La verdad es que es complicado. Necesitas la máquina enigma es complicado, de la guerra civil. Es complicado. Oh, horroroso. La guerra mundial. No ahorren en letras, no ahorren en letras. Pero un momento, es que me obligan. Mando un saludo a varios oyentes que están ahí en contacto con nosotros directo. Los mando a tres de ellos, Jordi. Vale. ¿Lo has mandado? Sí, Manuel, a Santiago y a mi maestro Carrasco. Manuel, Santiago y mi maestro Carrasco, en los tres Reyes Magos. Ay, besito a José Manuel, que también aquí se acuerda sí, mucho. José Manuel, sí, García Bautista, que lo echamos muchísimo de menos. Sí. Yo estaba con él esta semana grabando para CRN unas cositas para Navidad y ya está bastante recuperado. Bueno, y nada, pues darle las gracias a ustedes, como siempre, por haber elegido este programa, esta sintonía, para pasar dos horas entretenidas. Espero que hoy el programa no les haya resultado ni tedioso ni aburrido, sino todo lo contrario, que les haya sido de su agrado y que hayan encontrado, o que hayan, por lo menos, haya surgido en su mente, en su cabeza, alguna pregunta, ¿no? Una pregunta muy clara. ¿Estamos generando autodestrucción? ¿Nos estamos autodestruyendo? Nos envenenamos a nosotros mismos con los alimentos que estamos comiendo, generamos enfermedades incurables para enriquecer a cuatro farmacéuticas, le damos a nuestros hijos medicamentos que les dejan atontados delante del televisor simplemente para que no nos den la guerra, para no tener que salir con ellos al parque a jugar o leerles un simple cuento como hacían esos padres con nosotros. Y son varias preguntas que me hago y son reflexiones que creo que todo el mundo debería hacerse por lo menos una vez en la vida, porque con una vez que lo pienses les puedo asegurar que su forma de pensar sobre el mundo, sobre la vida, pues cambiará. Me quedo con lo que me dijo la directora general de afectado del síndrome tóxico, ¿no? De los periodistas soy unos pesados. Yo, gracias a Dios, Sergio, todavía no soy periodista. Nos vemos en Voces del Misterio.